Sin embargo, todo esto cambió de una manera radical cuando se ofreció un carnero en lugar de Isaac. Dios proveyó lo que Abraham necesitaba con desesperación: un animal para el sacrificio que pudiera tomar el lugar de su hijo, haciendo posible que Dios renovara el pacto con él. El sacrificio humano fue sustituido por la víctima sacrificial provista por Dios, no por Abraham. De este modo, Abraham vio el misterio del Evangelio o expiación sustitutiva, porque por medio de Jesús será provisto. Nuestras mentes tiemblan al ver la fe de Abraham. ¿Qué cosas se te llama a sacrificar por fe ante el Señor? ¿Qué cosas podrías tener que entregar a fin de que las bendiciones del pacto siguieran siendo tuyas?